Sabes que por tu amor yo sufro tanto. No escribes ni mandas la decisiva. Y el corazón tengo anegado en el llanto, porque conmigo te muestras esquiva. Todos mis compañeros, mi vida hoy son testigos. Que sufro desesperos para estar siempre contigo. Sabiendo que yo te quiero, eres ingrata conmigo. Sabiendo que yo te quiero, eres ingrata conmigo. Ayer hace un año que no componía un paseo, porque estaba triste y sufría con melancolía. Hoy doy gracias yo que por un lindo deseo a mi corazón le ha llegado la alegría. Cantarle a la amada mía, que hace tiempo no la veo. Cantarle a la amada mía, que hace tiempo no la veo. Porque me desprecias, voy a decir de que eres el amor que he ambicionado y que tú me matas con tu eludir. Y si fuéramos novios, mi muchachita tan linda, no sufriría ese agobio que para mí es tan suicida. Son para ti mis elogios, mi mente nunca te olvida. Son para ti mis elogios, mi mente nunca te olvida. Ayer hace un año que no componía un paseo, porque estaba triste y sufría con melancolía. Hoy doy gracias yo que por un lindo deseo a mi corazón le ha llegado la alegría. Cantarle a la amada mía, que hace tiempo no la veo. Cantarle a la amada mía, que hace tiempo no la veo.